Bueno, ya digo, monetización abierta. Por supuesto, Paco M, como siempre tan generoso, una aportación que acaba de hacer, nada más empezar este directo, de 20 euros, a ver si vuelve a aparecer. Gracias, Raiden, la gente le aprecia. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí. Pero es que he andado yo muy ocupado. Me he peinado, ¿eh? Pasa que me estoy terminando de peinar. Sí, hay mucho que decir. Ahí tenemos a Julián Olivera, 1 euro, otra aportación. Julián, muchísimas gracias por ese euro. Todo suma, todo vale. Gracias, Julián Olivera. Olivera. Y a Paco M, que decirle que Paco, muchísimas gracias por esa generosa aportación a este canal que ya somos 11.400 y subiendo. Bueno. Hacía tiempo que no estaba aquí. Quiero decir, antes de continuar, que aparte de cuando termine el programa y demás, en la descripción aparecerá en la descripción de lo que se habla aquí y nuestra dirección de correo electrónico, la del programa. Este y más allá de la realidad, en iVoox, la dirección de correo electrónico, nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, que todo se ha dicho, las tengo muy abandonadas. Y bueno, otra forma que ya sabéis que no puedo decir públicamente de hacer una aportación, cada uno la que quiera, a este canal. Dicho esto, a ver, qué alegría verle, bien, don Santiago, el gran Santiago Vázquez. Se te lee, pienso, gracias, hola. En fin, muchos amigos. Es un honor volver a verlo con la cabeza despejada, Santiago. Sí. Cafeína dice, qué alegría. Bon Gestrón, buenas noches, familia. JP, habrá muchos misterios hoy. Sí, porque. Y ya me meto. Me meto con el capote, como los toreros. Hay mucho que decir, muy importante, y fijaos una cosa. Recientemente he ofrecido una, vamos a decir, colaboración. No voy a decir en qué espacio ni dónde, si es radio, si es televisión, si es prensa digital, pero una sección que sería maravilloso que llegase a buen puerto, porque no solamente esa sección abarcaría el mundo de los fenómenos paranormales, pero lógicamente tratados con rigor, con seriedad, bebiendo siempre en fuentes fidedignas, serias, rigurosas. con ejemplos y casos, sino más allá todavía de la parapsicología. Misterios del más allá. No voy a decir teología, porque no sería hablar de Dios, pero sí de algunos fenómenos que se han dado y que se producen en la vida de los santos, de los místicos. Este es un dato muy curioso que, no obstante, la Iglesia, a pesar de haber condenado durante siglos, hasta que empezó a abrir la mano en el siglo pasado, en el siglo XX, tachándolos, ahí tenemos a Juan P. Nerrico, eran 20, pero no eran euros ni dólares. A ver si vuelve a salir. Me disculpáis un momento porque obviamente tengo que agradecer de todo corazón esa aportación. Eran 20, pero no sé qué moneda. Bueno, pues las vidas, que muchísimas gracias, estoy esperando a que vuelva a aparecer, pero parece que no. Parece que no. De cualquier forma, muchísimas gracias también por esa aportación que nos acaba de hacer este amigo espectador, amigo de este programa, de estas emisiones en directo. Os decía que la Iglesia, que ha condenado durante siglos la fenomenología paranormal, tachándola como de origen diabólico, ya sabéis que la Universidad Lateranense de Roma tiene una cátedra desde hace décadas de parapsicología. Sin embargo, las vidas de los santos están llenas de fenómenos paranormales, aparte de fenómenos místicos, que son cosas diferentes. Fenómenos paranormales. ¿Cuál es quizás el exponente, el que experimentó más fenómenos de tipo paranormal? Sin duda alguna, San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. Yo le bauticé a raíz de un programa que hicimos en iVox como el gran coloso de los fenómenos paranormales. He leído en el chat, que no leo desde aquí, si me acerco. Que mis directos están quedando muy cortos últimamente. Bueno, claro. Pesos argentinos, me dice Beatriz Domínguez. Pesos argentinos. Pues muchísimas gracias por esa aportación, que entiendo que si son pesos argentinos es desde Argentina, uno de los países donde más se nos ve y se nos escucha en iVox. En privado, esto voy a omitirlo, para otro día, porque tendría cosas que decir y nos desviaríamos del tema. Así que muchísimas gracias por esa aportación. Bueno, pues las vidas de los santos están plagadas, llenas de fenómenos paranormales. En unos más, santos y santas, canonizados por la Iglesia Católica. En unos más, en otros menos, pero es una constante. Los fenómenos paranormales en las vidas de los santos. Juan Fran, buenas noches. Don Santiago nos dice, buenas noches a todos. Bienvenidos. Santiago, un tocayo, García. Es usted el faro que nos ilumina. Dios mío. Los milagros de los santos. Dice Silvia. Silvia, no me ha dado tiempo. Muchas gracias, Lorenzo. Hace alusión a mi sabiduría. La sabiduría. Algo sé, dicho con toda la sinceridad y desde la humildad. Algo sé. Llevo desde que era un adolescente en todas estas temáticas. Y ojalá, y eso vaya para adelante, porque sería un éxito por interés, por supuesto, por audiencia, no he dicho si en radio, en tele, en prensa digital. Es algo que pienso que el público, todos ustedes, todos vosotros, está demandando y se podría hacer algo, aparte de muy interesante, algo muy bonito y una gran labor. Esclarecer, por ejemplo, abordar temas como no. Aunque se trataran, pero por supuesto los temas clásicos, psicofonías, Ouija, por ejemplo. Pero es que aparte, experiencias extracorpóreas, ¿cuándo se pueden dar? ¿Por qué motivos? La bilocación, dobles etéricos, moniciones, que no premoniciones, es decir, términos y fenómenos que se han producido, que se producen y que el gran público o lo ignora o sabe muy poco o jamás ha escuchado hablar de ello. Pero ya la metapsíquica de Crookes y años después de Risset ya se encargaron de investigar. Moniciones, decía. Fantasmas de vivos. Tema apasionante. Apariciones colectivas. Es decir, que. Y Risset en su Tratado de Metapsíquica recoge casos con nombres y apellidos y fechas y lugares de fantasmas que o bien se presenta uno y lo ven tres, cuatro, cinco personas, o por otra parte también dos o tres fantasmas que se presentan a tres, cuatro o cinco testigos que ven lo mismo y que escuchan lo mismo. Es una vuelta de tuerca y media más. Es decir, no es quedarnos en lo típico de la parapsicología, más de lo mismo, sino que sería ir más allá todavía, profundizando en los puntos esenciales, con ejemplos breves, concisos, concretos, reales, por supuesto, documentados. Ojalá. Es una idea mía que no he, al menos yo no he visto ni he escuchado en ningún sitio. Don Germán hacía en algún medio algo parecido, pero ahí queda. Ahí queda. A ver, voy a leeros un poco. Qué bonito es el Jesús que tengo detrás, ¿verdad? La portada de mi libro. La portada de mi libro. Sábana Santa, lo nunca contado. Bueno, he leído por ahí acabo de leer un comentario de, se me ha ido. Estás más flaco, bueno, no. Más delgado. ¿Y sabe usted lo que dice una amiga mía? Que me lo dijo hace dos días. Bueno, es que ella se cuida mucho y está muy bien cuidarse mucho. Es mujer. Y dice, siempre está bien estar un poco delgado o delgada. Yo veo vídeos de hace 3 años y no me gustó. Me gustó más ahora. Si es que se puede hablar de gustar, pero prefiero estar así, con mi peso, complexión atlética, que no. Pues como estaba, pero bueno, está mejor ahora, dice Man. Sí, estás mejor, dice Javier. Me vais a permitir, noche calurosa, el calor, refresco de cola. El calor no desaparece, aunque ya sabéis que Mario Picazo ha pronosticado un huracán que nos va a visitar, que se va a formar. ¿Os parece que vayamos al lío después de esta introducción? Esta parte, aquí falta un foco, pero si ese foco literalmente se fundió cuando estalló el ordenador. Yo sí que creo que hay fuerzas detrás. de muchos acontecimientos de nuestra vida. Eso que sucedió, un ordenador nuevo, nuevo, que estalló literalmente a través de las rejas o rejillas, salió una luminosidad, una luz blanca, el ruido, ¡pah! Y empezó a salir por las rejillas, empezó a salir humo. Se fundieron las regletas, todo el sistema eléctrico de la habitación. El foco que estaba allí, no este. ¿Eso es normal? ¿O es alguien que me quiere mal? Haciendo un pareado, ¿no? Yo creo que, sinceramente, hay fuerzas. Vamos a llamar fuerzas. Otros dirán energías. Otros dirán entidades que intervienen en nuestras vidas. A ver, que lea. Precioso decorado el de hoy. Un saludo, Santiago. La energía. La energía. Dice Ricardo Pereira, todo es energía. Y David 74 dice, todo tiene un porqué. Beatriz pregunta, ¿el ordenador estalló? El ordenador estalló. La torre. Sí, sí. Como si llevase una bomba dentro. Hay alguien, Rosa creo que dice son demonios. Pues yo siempre digo, nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que Dios les reprenda. Obviamente esto lo hago aquí. En mis intervenciones públicas, sí, soy como aquí, pero omito, entre comillas, estas confianzas. Me lo permitís, ¿verdad? Me lo permitís. Vamos con esas claves para que nadie os robe vuestra energía. Tenemos que ser conscientes de una cosa. Y esa cosa, o esa cuestión, es que, como bien decía un espectador, somos energía. No vamos a entrar porque son disquisiciones muy profundas en el alma, el espíritu, etcétera. Pero si tenemos un alma, que yo no tengo la menor duda, si tenemos un alma, cuando en la doctrina espiritista se pregunta ¿qué es el alma? En el libro de los espíritus de Allan Kardec, responde el espíritu superior en cuestión. ¿Qué es el alma? Y responde, un espíritu encarnado. Encarnado. es lo mismo. Hay escuelas espiritualistas que hacen una distinción entre alma, espíritu, y ahí entramos también en esoterismo, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo en teosofía monádico. Yo lo simplifico, soy minimalista, cuerpo y alma. Si el alma tiene una envoltura, que llaman cuerpo astral, es probable. Los espiritistas lo llaman periespíritu. Periespíritu. Por tanto, esa alma irradia en todos los seres vivientes, incluso en los animales, incluso en los vegetales, los árboles, los arbustos, las flores, todo está vivo, todo emana una energía. Y os habrá pasado seguro lo que os voy a decir, os habrá pasado seguro, al menos, y me lo decís por favor en el chat que pueda leer. Conocer a una persona y pueden ocurrir principalmente tres cosas. Una, que te resulte agradable a primera vista, que te dé buena impresión, que te cause una buena sensación. Por otra parte, que no te diga nada, ni bueno ni malo, encantado de conocerte. Y la otra, que es por donde vamos hoy, es que esa persona, sin saber por qué, sin haberla conocido de nada, sin tener referencias de la persona en ningún sentido, hay algo en la persona que te echa para atrás, que repeles, repeles. Y el tiempo te termina dando la razón. ¿Eso qué es? Sencillamente es la percepción, sobre todo para personas que tienen ya una sensibilidad desarrollada o mínimamente desarrollada, captan la energía de la persona, el campo áurico, el aura, es decir, el alma emana una energía. Si pudiéramos ver esa energía, es el aura, que es lo que rodea a la persona. Y cuando tú entras en contacto, en cercanía con esa persona, tu aura y la suya se interpenetran, se combinan, se juntan. Y si la energía de la otra persona no es buena, lo notas. Hay un rechazo. No te sientes bien. Y estoy simplemente hablando de saludar. No digamos si entablas una conversación sentado con esa persona en un café. A ver. Ricardo Pérez Ángel dice que cuidado, que efectivamente que él lo percibe, que percibe la energía de las personas. Efectivamente, es que se percibe. Yo soy uno de ellos. Desde hace mucho tiempo y conforme va pasando el tiempo, cada vez más. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. A ver, Santiago, ¿quién me dice si iba a Pallarés? Santiago me dice, me gusta verte tan estupendo. Normal, estoy normal. Silvia, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tus palabras, pero yo me siento normal. Normal, normal. A ver. Sí, me preguntan que para cuándo una quedada en directo y Giuseppe dice que hay personas que absorben la energía. Eva Merino dice, estás muy guapo. Muchísimas gracias. A ver qué más leo por aquí. Porque también me interesa lo que decís. A ver. Tiene que ver con el estado de ánimo de la persona, dice Miguel. Vamos a ver si aparecen más, porque me van apareciendo a modo de flashes. Una persona que dice que nunca se cansará de darme las gracias, que le salvé la vida. No sé quién es. No me ha dado tiempo a leerlo. Bueno, ¿ha habido alguna intervención? ¿Ha habido alguna intervención, más de una, de personas que estaban decididas a quitarse la vida? Y las hemos sacado de ahí, sin ser ni psiquiatras ni psicólogos, como siempre digo. Bueno, eso es lo que ocurre, las tres cosas que ocurren, principalmente cuando conoces a una persona. ¿Te gusta? ¿Te agrada? Hombre, si ya te enamoras a primera vista, no digamos. ¿Te agrada? Por otra parte, en segundo lugar, ¿te resulta indiferente? Que también ocurre. Y en tercer lugar, que la persona te produce un rechazo. Y no sabes por qué. Porque esa persona no te ha hecho nada. Esa persona no te ha hecho absolutamente nada. Ni la conoces, ni conoces su vida, ni sabes quién es. Te presentan a esa persona, un hombre, una mujer, más joven, mayor. Pero en ti hay algo que... Vamos a ver. Cuando ya, que es de lo que se trata, tema interesantísimo el de hoy, cuando establecemos una comunicación, sí, son vampiros energéticos, como dice, ay, se me ha ido. Vampiros emocionales, dice alguien. Vampiros energéticos, que en su gran mayoría no lo hacen conscientemente, voluntariamente, no aplican un método, pero hay un porcentaje reducido que sí que emplean una metodología para succionar la energía, la buena energía de las personas. Esto lo sabemos. Que Dios nos proteja. San Miguel Arcángel. Bien, cuando se entabla un encuentro personal, Luis Jiménez dice, ¿hay soberano aquí? No sé a qué se refiere. Cuando estamos con esa persona, a ver que lea, Francisco Fernández, 2,49 €. Francisco, muchísimas gracias por tu aportación. 2,49 €. Francisco Fernández siempre deposita en la monetización abierta para cualquiera de vosotros. Francisco siempre deposita su aportación a este canal, igual que Paco M, igual que otras personas que aportan un super chat o un super sticker al directo, al programa que estamos haciendo. Así que, Francisco, muchísimas gracias y dicho con toda mi gratitud. Cuando estamos, por ejemplo, sentados con una persona, cuanto más cerca, peor. Ahora me voy a centrar en las personas que succionan, que vampirizan. Se ha detectado el modo lento a chatear. Bueno, cosas de la tecnología. Personas que chupan la energía, te vampirizan, te absorben tu buena energía. Yo os voy a dar algunas claves. Voy a empezar por esta. Nunca, nunca, salvo que sea una persona de mucha confianza, como pueda ser un familiar, un padre, una madre, un hermano, pero incluso en la familia, un primo, incluso en la familia, puede haber un vampiro energético. Lo puede haber. ¿Qué es lo mejor? Mantener una distancia. Mantener una distancia física. Notaréis que este tipo de personas lo que hacen es, y lo hacen casi siempre de forma inconsciente, sin darse cuenta. A medida, por ejemplo, si estáis de pie, a medida que tú poco a poco, no descaradamente, te separas, la persona se acerca de nuevo a ti. ¿Por qué? Porque Vamos a suponer que no utiliza ninguna metodología y que no es consciente, pero percibe esa persona, nota que estando a tu lado se siente muy bien, se recarga las baterías al 100%. Pero claro, aquí viene el problema, que si tú no te proteges, te tienes que ir a casa, casi, por decirlo así, para que me entendáis, casi arrastras y meterte en la cama, porque te ha dejado seco de energía. Esto ocurre todos los días en el mundo, en las relaciones interpersonales, relaciones sociales, relaciones humanas y no os digo en las relaciones sexuales. Entonces simplemente os voy a decir que en este mundo que iba a decir que nos ha tocado vivir o que hemos construido entre todos, hay que tener mucho cuidado. Cuando un hombre y una mujer, voy a poner el ejemplo de hombre y mujer, no voy a entrar en todas las variantes de orientación sexual porque sería muy extenso. Dos personas que tienen sexo, que tienen no un besito o seis besitos, no. Cuando hay penetración, cuando el uno entra en la otra, el hombre en la mujer, en las relaciones de los homosexuales, siempre digo que tengo más de un amigo que es homosexual y les quiero muchísimo, es lo mismo. Es lo mismo. Por tanto, os digo, mucho cuidado porque la energía sexual, la kundalini para los hindúes, esa energía sexual es enormemente poderosa, es muy fuerte. Es muy potente. Y si la persona que te ha penetrado o que tú has penetrado, si la persona, en este caso hablamos de una vampira o un vampiro energético, hombre o mujer, si lo es, se produce en las relaciones sexuales un intercambio de energías. Pero a un nivel mucho más profundo que si estás frente a frente tomando un café. También ahí hay un intercambio de energías, porque estás a 1 metro o menos. Pero yo hablo de lo que es el acto sexual. Tened mucho cuidado, por favor, con quién os vais a la cama, porque os podéis encontrar con un vampiro o una vampira o vampiresa energética o energético. Y por supuesto, estáis cuando todo finaliza, estáis para que venga una remolcadora y os lleve a vuestra casa y con una grúa os deje encima de la cama. Esto es así y se sabe desde hace muchísimo tiempo. Siglos, los hindúes, los hinduistas lo saben perfectamente. Otra clave, dicho queda, otra clave. Cuando tú tienes a alguien delante y esa persona te está mirando a los ojos, como es normal, pero te das cuenta de que en su mirada, sobre todo si abre los ojos mucho, con mucha frecuencia, y habla mucho y muy deprisa, te está vampirizando. Porque no te deja hablar, eleva el tono de voz, la velocidad a la hora de hablar es un síntoma muy característico. El vampiro o la vampira o vampiresa energética, vamos a decir vampira. Habla mucho, puede darse el caso de que hable poco y sin embargo esté succionando energía, pero suelen hablar mucho. Son las típicas personas que te dejan completamente agotado. Yo ya desde hace tiempo no aguanto a estas personas, no es falta de caridad, simplemente les digo, mira, discúlpame o discúlpeme, pero me tengo que marchar. Y además es que es feo, es que es feo. Yo sí, ahora estoy haciendo mi trabajo delante de una cámara, hablando, vosotros te atrapan y caes en su vampirismo y dice Juanfran, te ha ganado la partida si te vas. Hola, dice Colibrí, es mejor darles largas a esas personas, hablan y hablan y no saben callar. Es usted un gran profeta, me dice. Bueno, Santiago, vente a Barcelona, te dejan agotado. Aquí habla María Luisa Rodrigo de los chakras, de los diferentes chakras, dentro de un contexto hinduista. El tema es para, en fin, para profundizar, pero estar horas hablando de él, pero mi obligación, mi misión es daros al menos las claves principales. Mirad, a estas personas siempre teniendo compasión, no odio ni rechazo, no sé si lo habéis oído, pero ha habido, y lo he escuchado aquí, no sé si os ha llegado, ha habido algo parecido a esto. ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído o no lo habéis oído? No sé si os ha llegado. Dice Mati que sí. No, no, no, no, no ha sido un soplido, no. Ha sido una voz que ha hecho. Muy bien. Dice Giuseppe, sí, un ruido. Manuela, qué miedo. Sí, dice Francisco Fernández. Un suspiro, dice Mati. Ya están aquí, dice Robert. El primer aviso que esto se acaba. Santiago, te han rodeado vampiros tóxicos. Uy, si yo te contara. Silvia. Si los animales perciben la energía de las personas, por supuesto. Sí, como una exhalación. Bueno, continúo. Cuando os encontréis con una persona de este tipo, no le miréis o no le miréis continuamente a los ojos, porque él o ella va a querer en todo momento buscar el control, llevar la batuta, el cetro, el mando de la conversación. Y a través de la voz y de la mirada, os va a atrapar, os va a intentar atrapar, os va a intentar intimidar. Intimidar en el sentido de haceros cada vez más pequeños, de forma que al final es únicamente esa persona la que habla. Y habla, y habla, y habla, y habla, y con muchísima rapidez, y salta de una cosa a otra. Y de vez en cuando te hace una pregunta. ¿A ti no te ha pasado? Pues a mí sí. ¿Y sabes lo que me pasó? Estamos ante un claro ejemplo de vampirismo energético. No miréis a esa persona continuamente a los ojos. Desviad la mirada de vez en cuando, ¿eh? Estáis así, es una buena forma de protegerse, ponerse así, Cerrar los ojos. Suelen preguntar, es otra forma de vampirismo dentro del vampirismo. ¿Me estás entendiendo con, frecuentemente la conversación? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Me comprendes? Sí. Yo he tenido que decir, mira, no me preguntes ya más veces si te comprendo o no te comprendo. Claro que te comprendo, no soy imbécil. Eso me ha pasado a mí. Pero lo hacen. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? La voz adquiere un tono imperativo. Pueden incluso, como digo, llegar a anularte en la conversación. Una conversación es cosa de dos. Uno puede hablar durante 3 minutos porque está contando una historia que le ocurrió a su abuelo. Pero luego el otro dice, pues mira, en mi familia no era mi abuelo, pero era un hermano de un antepasado que le ocurrió esto y lo otro. Es un intercambio. no es un monopolio de la palabra. Otra cosa es una conferencia o un directo, que a ver si hacemos ya directos de vez en cuando con algún invitado con pantalla partida. Pero bueno, es lo que hay y creo que no, que nos disgusta. Pero sí traer por videoconferencia de vez en cuando a algún invitado o invitada. Por tanto, el ponerse así, con la cabeza un poco, sin ser grosero, pero un poco inclinada, es un truco para que, si está vampirizando, si te sale ponerte así, es que instintivamente te estás dando cuenta de que te están vampirizando. A no ser que tengas mucho sueño, te aburras. Te pones así. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Perfectamente. Bueno, pues como te iba diciendo, me permites un momento que quiero decir algo. Y se le dice a la persona, se le dice, mira, perdóname, te lo digo con toda la delicadeza del mundo y con todo mi afecto. Es que no me dejas hablar. Es que llevas 20 minutos hablando tú solo o tú sola. Bueno, pues hay personas que hacen la figa, que es esto, para protegerse. Hay personas que por debajo de la mesa hacen esto, el índice y el pulgar los entrelazan y están así, debajo de la mesa, haciendo o bien la figa o haciendo... La figa es más bien para el mal de ojo, que el mal de ojo existe. El mal de ojo no es más que una mala mirada, suele ser por envidia. Hay muchas formas, pero estas son las más habituales. Entrecruzar, los dedos índices con el dedo gordo de cada mano, el pulgar, y por debajo de la mesa estás así. Otros hacen la figa, que es así, y están así. Otra es poner la mano izquierda sobre la derecha, si eres diestro, o si eres zurdo, al revés. No miréis a los ojos continuamente, porque decía mi gran amigo Vicente Torres, el único sanador espiritual, como siempre digo, que he conocido junto con mi amigo el ermitaño, que imponía manos, oración cristiana, Vicente Torres siempre decía que la mirada de una persona era muy importante porque a través de la mirada asomaba el ser interno. Y es verdad. A través de la mirada, ¿qué asoma? El alma. Vamos, yo lo veo clarísimo en las personas. Si, mirad otra cosa, apuntaos esto también. Si miráis a alguien a los ojos y su mirada os refracta, es decir, os resulta desagradable, difícil o muy difícil de mantener, pero no porque sea una mirada superior de un ser elevado espiritualmente, porque lo que un ser elevado espiritualmente produce en la mirada a la persona que le está mirando es paz, sencillamente. Si produce ese rechazo cuando se le mira a los ojos, porque se ve, yo desgraciadamente lo llevo viendo desde hace mucho tiempo, años y años, y como os he dicho, cada vez afinando más la puntería, pero no porque yo la afine a propósito, sino porque mi percepción, en función de la evolución que día tras día uno va alcanzando, a veces equivocándonos, metiendo la pata, pero en ese afinamiento del espíritu, del interior, del ser interno, del yo, del alma en definitiva, te das cuenta de que esa mirada es lo que se llama una mirada sucia. No es una mirada limpia, directa, noble. Puede ser una mirada fuerte, como la tenía él. Una mirada penetrante. Una mirada que puede imponer, sobrecoger a la persona. Si nos encontramos ante un ser de una elevación espiritual ya importante, pero no te va a refractar, no te va a producir rechazo. Y ese rechazo es un indicador de que algo has detectado en la persona. ¿Y qué has detectado? Pues has detectado lo que hay en su alma. Esto es juzgar, es condenar, no, es protegerse. Porque la vida, ya nos lo decían nuestros padres, la vida es como una jungla. La vida es como una selva. Ya les dice Jesús a sus apóstoles, cuando les envía a predicar, dice, mirad, les dice, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Y añade, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Jesús de Nazaret les está diciendo a sus íntimos, mirad que os envío al mundo, sí, claro, a predicar, como corderos, que es lo que sois, en medio de lobos. Y añade, sed astutos, no malos, no, ¿cómo va a decir eso Jesús? Sed astutos. Como serpientes y sencillos, hay diferentes traducciones. Hay Biblias que ponen mansos, otras sencillos. Yo pienso que dijo sencillos y sencillos como las palomas. Porque cuando estamos en el mundo, y estamos en el mundo, nos encontramos con todo tipo de personas. Unos tienen más trato con las personas, otros tienen menos trato, pero siempre hay una relación. Compañeros, compañeras, y no digamos si se está de cara al público. en cualquier tipo de negocio. Es muy importante blindarse, hacerse una coraza para que no pase absolutamente nada. Y por supuesto pedirle a Dios que cualquier energía maléfica, negativa, que se nos envíe, intencionadamente o no, sea repelida y enviada no a esa persona, porque entonces estamos entrando en su trampa, sino que se pierda, que se vaya degradando esa energía, que rebote, que no entre en nosotros y nos afecte, y que rebote y se pierda en el universo. Esto también me lo enseñó este gran sanador espiritual del que os he hablado, Vicente Torres. Si estamos, por ejemplo, de pie y hay una postura que no es de buena educación y que la vemos muy frecuentemente, yo la he hecho y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que es ponerse así. Una persona que se pone así, esto es el IOU del lenguaje no verbal, una persona que se cruza de brazos y que te está escuchando, puede denotar dos cosas, pero dependiendo de otros rasgos que acompañen a este cruce de brazos. Puede ser si la persona hace así y tú notas en su mirada, en su rostro, en su gesto de cabeza, que de vez en cuando asiente, que está recogido en sí mismo y que te está escuchando. Pero por otra parte, que es en la mayor parte de los casos, la gente, sin saberlo, se cruza de brazos porque es símbolo de protección. Tú aquí no entras. Y muchísimas veces, en la mayoría, no lo saben. Pero es así. Se va esa persona y ya se ponen el brazo en la mesa o simplemente así en las piernas, ya no están así. Si estáis de pie y la persona se os acerca, no hay nada más desagradable. Yo lo detesto. Que se me peguen, le digo, por favor, es que lo he hecho. Yo no transijo, ¿eh? No transijo. Por favor, si no te importa, y más con todo esto del COVID, ¿te importaría alejarte un poquito por precaución? Simplemente no te me pegues. A mí se me han llegado a pegar aquí. Seguro que a muchos de vosotros igual. Y te echan sí, las babas, la saliva encima. Que no me avasalles. Te está avasallando. Está invadiendo completamente tu campo áurico, tu aura. Te está vampirizando. No, sepárate. Y si no es él o ella la que se separa, tú das un paso hacia atrás. Ya está. Marcando distancias, que se dé cuenta de que no estás dispuesto a soportar. Ahí tenemos a María Luisa Rodrigo, 23,99 euros. ¿Qué es lo que convierte a las personas? María Luisa Rodrigo, María Luisa, ¿qué decirte? Que muchísimas gracias, a ver. Sí, María Luisa decía que qué es lo que convierte a una persona en vampiros energéticos y pone una serie de ejemplos que yo ahora mismo no puedo mirar en el dispositivo. Si el moderador, que cada día se acuesta más tarde, él sabrá lo que hace, ¿no? Me lo puede poner por ahí. Lo que convierte es una gran pregunta de María Luisa Rodrigo. Gracias, María Luisa, por tu aportación de 23, creo que eran con 99 euros. Muchísimas gracias, María Luisa, por la aportación que has hecho al canal, al directo y por la pregunta tan interesantísima que voy a tratar de responder. Es una gran pregunta, porque respondiendo a María Luisa y una vez dadas las gracias por tu aportación, María Luisa, qué hace que una persona se convierta o sea ya, atención, o sea ya un vampiro o vampira energética desde... Buenas noches, José Manuel, que saluda a José Manuel. Desde que era incluso niño o adolescente, porque es algo que lleva innato en él. Es una gran pregunta. Yo pienso que se pueden dar las dos posibilidades. Es decir, que una serie de factores, por un lado, primeramente, una serie de factores, como son, por ejemplo, la inseguridad, citaba María Luisa Rodrigo varias, y en efecto así es, la inseguridad, la envidia, esa debilidad del alma, pobres, pobres almas que padecen esta enfermedad del alma, que es la envidia. Como decía don Germán, el único pecado capital del que el pecador no saca absolutamente ningún beneficio. De los siete pecados capitales, me preguntó Santiago, me preguntó, ¿qué pecado es de los siete capitales del que el pecador no se lleva ningún beneficio? Yo me quedé pensando, claro, era el año, ¿qué año era? No sé, tenía no poca edad, pero todavía estaba verde. Y le dije, pues no lo sé, don Germán, y me dijo, la envidia. El envidioso se envenena, se intoxica con su propia envidia. Qué triste. Pero hay, hay. He hablado antes del mal de ojo. El mal de ojo existe. ¿Y qué es el mal de ojo? Una mala mirada, pero muy potente, y que suele ser casi siempre por envidia, precisamente, por eso lo he citado. Protéjanse. No miren a los ojos a una persona que no es de fiar. Sed astutos como serpientes. No lo digo yo, lo dice él. Vivimos en un mundo, es así, yo lo veo así, lleno de lobos y lobas, rapaces. Lamentablemente. Y esto va increciendo. Cada vez a más. Por tanto, los que estamos del lado de Dios, independientemente de religiones, o creemos en la trascendencia, dicho de una forma más filosófica, en la trascendencia, que después de la muerte continuamos existiendo en otra dimensión, en otros planos de la existencia, si creemos en eso, y para mí no es una creencia, es una convicción, pues tenemos que protegernos, porque el mundo, permitidme esta reflexión, el mundo ama a lo suyo y a los suyos. Y los que, no voy a decir los que no somos del mundo, yo he sido parido, igual que todos vosotros, del vientre de mi madre, pero los que no nos sentimos identificados con este sistema de cosas, quizás procedamos nuestra alma de otro mundo muy diferente a este, pero que hemos venido a este con una labor que cumplir, cada uno la suya, lo tenemos muchas veces muy complicado, porque el 80%, el 75%, el 80% es, como decía Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Son de abajo. Tengo un amigo, Jorge, al que saludo desde aquí, si me estuviera viendo, él sabe quién es, no voy a decir su apellido. Jorge distingue entre, desde un punto de vista espiritual, entre almas blancas, grises y negras. Las que más abundan en el mundo son las grises. Las negras en menor porcentaje, porque son almas, y hablo de almas de personas, independientemente de desencarnados, de espíritus desencarnados, de personas. Personas que tienen el alma, para entendernos, negra, llena de vicios, de perversiones, de pecado, de todo tipo de desviaciones, no hablemos ya de abusos a menores, de violaciones, de trato con drogas, engolfados en el alcohol, sin juzgar a los alcohólicos. Hay muchos alcohólicos que se han dado al alcohol por tragedias familiares, etcétera. Yo recuerdo un caso de mi padre, lo conté una vez. Cuando me lo contó la primera vez me impresionó tanto que no se me ha olvidado. Mi padre era un enamorado de París y en uno de sus viajes, una noche que iba por la que entonces era su pareja, entraron a un pub, un salón para tomar algo y había un hombre ya de cierta edad en la barra, así, llorando desconsoladamente con una botella de whisky y un vaso, y bebía y bebía. Y mi padre, que tenía un corazón maravilloso, como la canción de Rafael, maravilloso corazón, maravilloso. Qué bonita canción. Bueno, pues, como tenía mi padre un corazón maravilloso, se acercó y como hablaba francés, le preguntó, ¿qué le había pasado a ese hombre? Ese mismo día, por la mañana, él venía de viaje de vuelta, en avión. Su esposa, su mujer, y si no recuerdo mal eran dos hijas, sus dos hijitas iban acompañando a su madre para recoger a su padre en el aeropuerto. Y tuvieron un accidente de tráfico y murieron las tres. La madre y las hijas. Imaginaos cómo se sentía aquel hombre. Le decía a mi padre que no podía volver a casa, que no podía volver a casa y ver todo vacío. Y al mismo tiempo lleno, plagado, repleto de recuerdos tan recientes como que por la mañana estaban vivas y que iban a recogerle al aeropuerto. Por eso he dicho que en el tema del alcoholismo hay que tener siempre, como en las drogas, igual, ¿eh? Las drogas cuando no son por vicio, que de todo hay, cuando Ortega dijo aquello de yo soy y mis circunstancias, que lo hablaba con una persona el otro día, ¿cuánta razón llevaba? Un chaval que nace en el seno de una familia muy humilde, en una barriada, donde los amiguetes de adolescente ya están con la heroína y también con la cocaína y otras, y la marihuana y el hachís y otras sustancias. Y caen en ello. No somos nadie para juzgar. No es que no podamos juzgar. Poderse se puede, claro, porque la gente lo hace, pero no debemos juzgar, porque no sabemos la vida de esa persona, qué le ha llevado a esa persona a la heroína, a la cocaína, al alcohol. Hablo del consumo de sustancias. Que hay muchos y muchas que lo hacen por vicio. Por vicio. Que tienen su vida casi resuelta o resuelta. Porque viven en una familia y han nacido en el seno de una familia acomodada, donde hay dinero, o tienen ya su estatus propio en el que ganan un dinero que les permite consumir esas drogas. No hablo de esos casos. Cuando es vicio, es reprochable. Porque es pecado. Pecado que es una violación de las leyes de Dios. Pero, Dios mío, cuando es justificar, no, es humanizar a quien me esté escuchando en directo y en diferido cuando lo escuche. Piensen en ese hombre que por la mañana venía tan contento en el avión porque se iba a encontrar después de un tiempo fuera de casa con su mujer y con sus dos hijas. Y cuando llega al aeropuerto allí no había nadie. Y ya después de pasado un tiempo aparece la policía francesa y le informa. Y aquel hombre, la respuesta, como evasión, como forma de evadirse del dolor, de anestesiarse, fue pedir una botella de whisky, un vaso y ponerse a beber. Por eso no debemos juzgar. Él nos lo dice Buda, lo dicen todos los maestros espirituales, lo dicen. No juzguéis, dice él, y no seréis juzgados. No midáis y no seréis medidos, porque con la medida con que midáis, seréis medidos. Y en la medida con la que juzguéis, seréis juzgados. No debemos nunca juzgar.